In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa mea ante gente non santa, la fomen inique et doloso iri me. Quia tu es Deus fruto domia, quod me repulisti et quod te sincero, duna afflitit me inimicus. Emitem lucem tuam et veritatem tuam, ic sa me deduxerum, et adducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, cum adu confiteor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battisti, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Vobis Frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ore pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, et mis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam eternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, Omnes Santos, et te Pater, ore pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericator Vestri, Omnipotens Deus, et miis peccatis Vestris, perducat Vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentia in solution de remissionem peccatorum, nostrum tiva nobis, Omnipotens Misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et presto alitabitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudem orationem meam, et clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut santam santorum, purus memor mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, conos ricchi ex sunt et omnium santorum, ut indulgit nieris omnia peccata mea. Amen. Cipa viteus, ex adipe frumenti, alleluia, et petra mele satura viteus, alleluia, alleluia, alleluia. Exultate Deo, adiutorum nostro, jubilate Deo, Iacob. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cipa viteus, ex adipe frumenti, alleluia, et de petra mele satura viteus, alleluia, alleluia,

porque eso es lo que da sentido a la vida. Dominus obiscum, es con espíritu tuo, oremus. Sacerdotes, domine incensum et panes offerum Deo, et isios santierum Deo suo, et non polent nomen eius. Alleluia. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nosciam, quon ego indignus famulus tuus, offerotivi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, pipes atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis perius aquae divinum mysterium, eius divinatis esse consortes, cui humanitatis nostri fieri dignatus es partices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivita regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris suam deprecantes clemencia, ut in conspectu divini majestatis tue, pro nostra totius mundi in saluti, cum odore suo trascendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supplicam te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedicat sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altari tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et nare universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In cor humanibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta est muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus est et in directo in ecclesias benedicanti, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, a confessione in quanti vi offerimus, o memoriam passiones, resurrectiones et ascensiones Jesu Christi, Domine nostri, et in gloriam beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et ili pro nobis in te cetere dignitur in celis, quod in memoria agimus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum al vestrum sacrificium acceptabile fia, apud Deum Pater omnipotente. Suscipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utrare coque nostra adutusque ecclesiae sue sante. Amen. Ecclesiae tue cosmus, Domine, unitas et pacis propitio dona concede, cus unublatis muneribus mystice designatur. Per Domino nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit aeternam et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, ecum ex salutare, nos ibi sempre et ubique gratias agere, Domine Sancte, Pater omnipotens, Aeterne Deus, qui per incarnati verbi mysterium, nuamentis in nostri oculis luis tui claritatis infulsit, und invisibiliter Deum cognoscimus, per hoc in invisibilium amorem rapiamur. Et idio con angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni milicia celestibus, et exercitus innum, gloria tua canimus in fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et gloria terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis cotibi offerimus pur Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, orrede degneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, in altissimo nostro, et omnibus ortodoxis, ad ut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium coron tibi fidis cognitaes, sen nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processu isci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redum vota sua alterno Deo, vivo et in verum. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, tenitrices Dei et Domine nostri Jesu Christi, sed est patrona apostolorum martyrum tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Tadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, coram meritis principus et conceras, ut in omnibus protectiones suem unam auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche igitur, oblazione non si produtis in nostre, sed et cumte familie tue quosumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, asque afeterna dannazione nos eripi, et in electorum tuorum juvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quosumus, benedictam, ascritam, uratam, rationabile, accettabilenque facere digneris, un novis corpus e sanguinis fia delettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi. Qui prite quam pateretur, accepi panem in santas, accambino les manus suas, et lavis oculis in cielo a te Deum Patrem suo onnipotente. Tive gratias agens, benedixit, fredit, te dico discipulis suis dicens, accipite, et manducate socornes, hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas ac embellam les manus suas, idem tibi gratias agens, benedixit, te dico discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque feceritis mea memoriam facetis. Undes memores Domine nostri tuus et del ples tua santa Iussi Christi fili tui Domine nostri Gesu Christi nostram beate passionis nec non et ad inferis resurrectionis et in celos gloriosus ascensionis offerimus plecare majestatis tuae et tuis donis actatis ostiam puram ostiam santam ostiam immaculatam panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetuae. supaque papix o hagas en el obulto respicile de nielis. Et accepta vere, secut accepta vernia tu ses, mundra puritu justi abel. Et sacrificium patriarca nostri abre. Et cultiviat il sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostriam. Supice est, rogamus, omnipotens Deus, subeque perferi, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodquo in sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omne benedicione in celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse ante Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos petitionem cum signo fide, et dormimus in somno pacis. Isis in Domino, et omnibus in Christo quicentibus, locum refrigeri luces et pacis, ut in dura deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserationem tronem esperantibus, parte aliqua necessitate tonere digneris, cum tui santis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, inter coro nos consortium non estimator meriti, sed venia quaesmus latitud admitte, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum, et cum isso, et in isso, est divideo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut in nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos, quos Domine, ad omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum petis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in intimibus nostris, ut ope misericordiae tuae judi, et a peccatus simis semper libere, et ad omni virtu passionem securi. Per eundem Dominum nostrum Iesu Christum filium tuum, qui te convivite et regnate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et cum ictio et cum sacraso corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata mea, sed fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quaternae digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Figlio dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fonibus ignotis meis et universis malis, et facmi tuis semper redemandatis, et a te nunquam separari permittas, qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Gesù Cristo, quod ego indigno sumere presumo, non mi proveniat in judicium et condenationem, se pro tu peccati proset mea adiutamento mentis et corporis, et me dam percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia